una serie de documentos que aparentemente relacionan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos con corruptelas, o por lo menos así lo manejan. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues esa es una filtración que no sé de dónde saldría. Lo cierto es que en la época de la influencia, ahora en abril, nosotros repartimos y están aquí todos los comprobantes donde otorgamos, donde además de repartirlos, nos firmaron de recibidos los cubrebocas. Entonces, más bien esto es producto de un ataque de algún amigo gratuito que por ahí anda queriendo manchar a la comisión y desprestigiarla, sobre todo, ¿no? ¿Esto te preocupa? ¿Crees tú que pudiera influir en la opinión de los diputados esta tarde cuando presentes tú tu informe? No, pues más bien yo creo que será la oportunidad para aclarar con documentación todos los todos los pormenores que en términos administrativos pudieran surgir o preguntarse. Realmente en la comisión se lleva todo con pulcritud y pues son solo ataques que surgen a raíz del proceso que está actualmente llevándose a cabo, ¿no? Sí. Es inusitada la efervescencia que ha causado la posible tu sucesión o tu ratificación al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¿Dónde le ves tú el conejo? ¿Dónde está el conejo en este sombrero? Eso es lo que pasa es que, mira, como los procedimientos en todo el país, pues ya a 4 años va uno viendo cómo los colegas en todas las entidades federativas pues realmente son sometidos a un escrutinio pues muy fuerte, y realmente muchas de las cosas, por desgracia, no es en el debate de las ideas, sino en las de las descalificaciones es ad hominem. Y en este sentido, bueno, pues yo creo que las descalificaciones ad hominem en nada contribuyen al fortalecimiento de los derechos humanos, ¿no? Correcto. Omar, te agradezco mucho la entrevista. Ándale. Hasta luego. Bye bye.